Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cultura Musical. Mi nombre es Juan Carlos Guevara y ahora estamos estrenando también nuevas cabinas, nuevas instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura. Por eso también estábamos un poquito alejados del micrófono, ¿no? Creo que fueron 2-3 semanas que estuvimos alejados. Absolutamente todo estaba programado con música. Entonces estamos de regreso y estamos de regreso también con un nuevo año. Se viene algo súper grande también con Cultura Musical. Y en este momento, chicos, me encuentro solo, ya que las Yayitos tuvieron pues algunos inconvenientes. La Yayo pequeña obviamente tuvo que estudiar. Sabemos que todos los lunes pues la señorita se va a clases a las 3 de la tarde. Y pues la Yayo grande tuvo un inconveniente de tráfico, que estaba un tráfico tenaz por la Amazonas. Así que tengamos también un poco de precaución quienes conduzcan por esta vía. Amigos, como les dije, tenemos un nuevo año. Feliz año para todos nuestros radioescuchas, obviamente. Y vamos a comenzar este lunesito bonito a las 3 de la tarde con una música sumamente alegre, ¿no? Nos vamos con música para ponernos a bailar, para ponernos en onda, como sabe decir la Yayo. Entonces, vamos a comenzar con una de nuestras primeras canciones. Nos vamos con French Montana con su canción Unforgettable. amigos, aquí estábamos con French Montana. French, conocido pues, es un originario de Marruecos, nacido en el año 84, es un rapero, cantante, compositor marroquí, fundador y CEO de Cocaine City Records. En el 2012 firmó un contrato de grabación con Joint Venture y junto con eso también con Maybach Group. Junto con esto pues ha sido full conocido, es French Montana, pues ha compartido escenarios con Lily Wayne, con Fat Joe, J Malvin, y es un poquito también, como nosotros le dijimos, un poquito de música para comenzar a alegrarnos en este lunes y también en este nuevo año. Yayito se nos comunicó, dijo que ya no avanzó a llegar, pues entonces la estaremos escuchando el próximo lunes. Obviamente el próximo lunes le vamos a obligar a que venga la Yayito. Chicos, comenzando este año, espero que lo hayan pasado súper bien. Y junto con eso nosotros también estuvimos haciendo un poquito de arreglos, como saben, en la radio, nosotros también para nuestro programa. Así que vamos a comenzar desde febrero, desde marzo, les traemos sorpresas. Vamos a tener también algunos invitados para este año. Junto con eso, un poquito de magia desde el lado de la Yayito pequeña, que logramos conseguir pues unos invitados. Vamos a estar próximamente ya con ellos, ¿ok? Para que nos sigan también en redes sociales, no se olviden, ¿no? Como Cultura Musical es en Instagram, Cultura Musical 030801. Saben que siempre es la fórmula del éxito. Nos vamos a ir ahora, amigos, con un nuevo temita. Y como les dije, estamos sumamente encendidos en este día, ¿ok? Nos vamos con un tema un poco más alegre que el que acabamos de escuchar. Y una de las canciones más sonadas, de hecho, dentro de los últimos meses, ¿no? Nos vamos con Dance Monkey de Tones and I. amigos, regresamos después de Tons and I. Qué buena canción, o sea, literalmente esta canción sí te lleva a moverte por completo durante todos los 3-4 minutos que dura la canción. Toni Elizabeth Watson es una cantante australiana. Obviamente, como les dije, se dio a conocer recientemente en el año 2019, desde el 1 de marzo, donde lanzó su primer sencillo, que es Johnny Runaway. Y en el mes de febrero, en el mes de mayo, perdón, que lanzó ya esta canción de Dance Monkey, que prácticamente la rompió. Logró ser récord dentro de la mayoría de países en el mundo, llegando pues por 16 semanas como número uno de las canciones escuchadas dentro de varias radios. Junto con eso también lleva un récord de la mayoría de semanas escuchadas como canción número uno dentro de Australia con 22 semanas, ¿no? En esta época del rock moderno y todo eso, ella pues mete un poquito de rock, un poquito de pop, de indie dentro de sus composiciones, y pues obviamente es una artista que sale de lo que vendría a ser la parte en sí, puede ser la parte sonada del artista, ¿no? O sea, es una cantante un poquito gordita, si lo han logrado ver, me imagino que ya lo han visto también dentro de sus videos, pero sin embargo se maneja una voz con unos tonos súper interesantes, y creo que eso es lo que te mueve. Aparte de eso, también los sonidos que le acompañan pues son súper movidos, súper para concentrarte, te lleva pues a otro mundo, como suele decir el gato siempre, ¿no? Junto con esto, amigos, nos vamos a ir con una nueva canción. Estamos también intentando hacer llegar todos nuestros saluditos, así que sigan enviando los saludos a la página. Ya saben que siempre les mandamos saludos. Dentro de la segunda parte del programa les mandamos sus saluditos. Nos vamos a ir ahorita con una canción de Monsieur Perinet, To Mass Promise. Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Y aquí, amigos, estábamos con Monsieur Periné. Es un grupo musical originario de Colombia. Su propuesta involucra pues géneros como el jazz, el pop, el swing, el bolero alternativo y junto con eso también el gypsy jazz. Están activos desde el año 2007. Es una banda formada de una manera media extraña que comenzaron a tocar pues en el 2007, precisamente en Semana Santa, en una villa cerca pues a su ciudad natal, que es Bogotá. Sus integrantes pues son Catalina García, la vocalista del grupo y también la principal motivadora para que se forme Monsieur Periné. Junto con ellos también Nicolás Junca en la guitarra, Santiago Prieto, que utiliza el ukelele, el violín, la guitarra, Adina Mertins, Jairo Alfonso, junto con eso Abstin Caviedes también y Miguel Guerra, que son los que componen pues esta banda colombiana. Y como hemos visto también, la parte colombiana está sacando la parte del pop, del swing, súper en lo alto, ¿no? La voz de la cantante, pues ni qué decir, muy conocida también dentro del mundo. Ya se están internacionalizando, de a poquito. En Ecuador, la Yayo Grande, pues es una de los que más escucha Monsieur Periné, de hecho. Y la Yayo Chiquita también ya comenzó con esta oleada de Monsieur Periné. Entonces todos los días está que escucha esta canción. Entonces nos vamos ahí también contagiando. Y es nuevo grupo también para aquí, para Cultura Musical. Tenemos también un grupo nuevo en la parte de nuestra música nacional. Entonces espérenlo en el segundo bloque. Después de la pausa ya saben que venimos con la parte de música nacional, amigos. Tenemos un pequeño saludito y un saludito muy especial en este momento para Catalina, que nos está escuchando dentro de nuestro aplicativo móvil, ¿no? De la Radio de la Casa de la Cultura, que te lo puedes descargar desde la App Store. No se olviden de eso, amiguitos. Nos vamos a ir ahora con una nueva canción y junto con esto también nos vamos a ir a la pausa comercial, amigos. Nos vamos con Lila Downs con su canción Cariñito. por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca. Amigos, esto fue Lila Downs. Lila Downs, más con conocida pues desde Oaxaca, nació pues el 9 de septiembre del año de 1968. Es una cantante, compositora, productora, actriz y también antropóloga mexicana, como les dije, es de Oaxaca. Además de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, que también mezcla pues en alguna de sus composiciones musicales. Estos idiomas pues maneja dos en especial, ¿no? El mixteco y el zapoteco, así también como el mayac, el purecheca y el nahuatl. Reivindica también sus raíces mexicanas y de los pueblos indígenas, además de la música regional de su natal, pues, ciudad de origen, que es Oaxaca, ¿no? Tiene ya 51 años, pero sin embargo aún se maneja pues con un ritmo muy fresco, muy llamativo dentro de lo que vendría a ser su composición musical, ¿no? Junto con esto también ha hecho la parte de voz, toca algunos instrumentos como el güiro, la guitarra, la jarana, la jarocha, ¿no? Es un contraalto obviamente notadísimo en esta canción que acabamos de escuchar de Cariñito de Lila Downs. Amigos, ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y estamos regresando con ustedes ya con el bloque nacional. No se olviden también de los saluditos y seguirnos también en nuestras redes sociales, amigos. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Reyes, Quinera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento, además el piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas, butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. Disfruta del 5º Festival de Artes Escénico Musicales Tingullo y los Curiquingues. Teatro, títeres, cuentos y música serán parte de esta gran producción. En esta ocasión participan el grupo Chimilingos Teatro, Grupo La Lumbrera y Andrea Lachuza Ordóñez. Sábado 11 y domingo 12 en la Casa de la Música. Revisa la programación completa en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigos, estamos de vuelta después de esta pequeña pausa publicitaria y comenzamos ahora sí con el bloquecito que a todos nos gusta, que todos esperamos dentro de Cultura Musical. Después de esa pausa nos vamos con el bloque nacional y ahora, como les dijimos, tenemos una banda nuevita para este bloque, ¿no? Les voy a decir un poquito de la banda, es Noiser de hecho, pero los vamos a escuchar como la segunda música dentro de este bloque. Noiser se llama la banda, espero que algunos de ustedes ya lo han escuchado, me imagino, ellos ya son de algunos años atrás que comenzaron pues con su producción musical, pero sin embargo creo que dentro del país en sí no son muy reconocidos. Antes de eso nos vamos a ir con unos pequeños saluditos, nos vamos con un saludito súper especial. Primero, para María Fernanda, que nos está escuchando pues desde el norte de nuestra ciudad, desde Calderón. Nos vamos con un saludito para Dayana, nos vamos un saludito para Bri, que también nos están escuchando. La Dayita, por cierto, está desde sus clases escuchándonos, como siempre, pues ella, toda rebelde, está con su audífono puesto en la una oreja y con pues la atención la otra directamente hacia sus profesores. Un saludo también para Luchito, un saludo para Ana Belén. Un saludo para Pau, un saludo para José, que también sé que nos está escuchando. Y junto con eso, para las Steph. Dos de Steph que también nos están escuchando el día de hoy. Y obviamente, pues para la Yayo Grande, que no logró llegar. Como les dijimos, el tráfico estaba súper tenaz. La próxima la vamos a tener aquí, aunque sea obligada. Le vamos a ir a ver en Uber, en InDriver, en lo que sea. Pero le vamos a ver a la Yayito. Chicos, no se olviden también de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cultura Musical. Y en Instagram como Cultura Musical 03 0801. Como saben ustedes, esta es la fórmula del éxito. Amigos, ahora sí, comenzamos con la parte de nuestra parte de canciones nacionales. Nos vamos a ir con una banda ya conocida dentro de nuestro programa. Ellos son Draco and the Zodiac. Y nos vamos a ir con su tema Shadows. My thoughts are so empty. Only for a day, found in desperation of a body, we need our soul, come and unput you in me, kill this cold body, we need our soul, come and unput you in me, kill this cold. Coming down, see the shadow. Maybe blue eyes in a black shirt. We'll be right back. Y aquí estábamos con Shadows de Draco and the Zodiac, amigos. Como les dije, esta ya es una banda pues conocida dentro de cultura musical, pero sin embargo nos encanta esta banda, es súper juvenil. Ellos comenzaron en el 2012, es una agrupación obviamente de aquí de Quito, como ustedes saben. Es una agrupación de Quito cuyos integrantes pues son también hijos de músicos. Integran pues tres personas, ¿no? Andrew Pride, el vocalista, Albert Hirson en la guitarra solista y John Mon en la guitarra rítmica. Obviamente su primer EP fue lanzado en el año 2015, Be Joy the Wind, que también me imagino ustedes lo han escuchado alguna vez, igual lo hemos puesto aquí dentro de Cultura Musical. Este pues, Be Joy the Wind, incluyó la canción de Shadows que acabamos de escuchar y junto con eso 26 también, que son tres canciones recomendadas para ustedes, amigos. Si no han escuchado Draco and the Zodiac, pues ahorita es el tiempo de, después de que se acabe Cultura Musical, pueden ir a escuchar también estas canciones recomendadísimas. Y como les dije, pues es una banda sumamente nueva, sumamente juvenil, unos ritmos sumamente pegajosos, ¿no? Nos vamos, amigos, ahora sí con la nueva banda que les comenté, una nueva banda para Cultura Musical. Vamos a tener también estas sorpresas dentro de los siguientes programas. Estamos un poquito con la Yayo Grande, que está investigando bandas de aquí de nuestro país. Como saben, a ella le encanta demasiado estas bandas nacionales y pues le pusimos a la tarea de investigar nuevas bandas. Noiser, la banda que vamos a escuchar ahorita, es una recomendación directamente del gato, de mi persona, del con quien estamos hablando ahorita. Noiser lo escuché, de hecho, ya hace algunos 3 años en alguna radio también de aquí del país. Sin embargo, como les dije, no sé si fue tan sonada. No he escuchado mucho dentro de las radios en sí, dentro de mis amigos que también escuchan una música similar. No lo he escuchado mucho. Pero sin embargo, ahora pues vamos a comenzar con Noiser. No se olviden esta banda, amigos, nueva dentro de Cultura Musical. Nos vamos con su tema Walk With Me. You wanna live your life alone. Y amigos, aquí estaba nuestra nueva recomendación. Espero que les haya gustado What With Me de Ennoiser. Como les dije, esta es una banda nueva dentro de cultura musical. Sin embargo, ya tienen pues algunos añitos de formación. Ellos están conformados por cuatro integrantes. Entre ellos pues Diego Acosta, que es el productor. Está Cristian Moya, que es la voz principal del grupo. Natalie Rocha, que está en la guitarra. Y Gaby Morales, que está en la batería. Ellos son igual del norte de nuestro país, del norte de nuestra ciudad. Están ubicados también en Calderón. De hecho, son casi mis vecinos. Ellos, amigos, comenzaron pues dentro de su colegio a tocar. Obviamente lo hacían de una manera sumamente separada. Los cuatro integrantes del grupo se conocieron un día y pues comenzaron a tocar dentro de la casa de uno de ellos. Ellos manejan pues ya en sí varias producciones musicales aquí dentro del país. También tienen otras canciones que les recomiendo, y también de hecho una colaboración junto con Draco and the Zodiac, que los escuchamos primerito. No se olviden, amigos, entonces Noiser es la banda que les recomendamos el día de hoy desde Cultura Musical. Amiguitos, junto con esto también, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Seguimos insistiendo también por los cuyes que nos debe la Yayito Grande. Estamos también a punto de llegar a los seguidores que nosotros destinamos. No se olviden, Cultura Musical en Facebook, y junto con eso también en Instagram como Cultura Musical 030801, que es la fórmula del éxito. Y ahora nos vamos a ir con una nueva canción y de una agrupación también ya conocida dentro de nuestro programa. Nos vamos a ir con Lola Boom y su canción Ventanas. No me Y amigos, aquí estábamos con Lola Boom y su canción Ventanas. Lola Boom también es una banda que ya hemos escuchado algunas veces aquí dentro del programa Cultura Musical. Es una banda sumamente joven. En el año 2016 lanzaron pues su primer disco que titula pues El Cielo. Dentro de esto pues hay 11 tracks, algunos de estos pues son algunas canciones que ya hemos puesto, entre esas pues Cristal y Qué Asco de Sábado, que también hemos puesto aquí dentro de Cultura Musical. Está integrada la banda pues por Pedro Bonfin en la guitarra, la voz, Martín Erazo en el bajo, Micaela Garay en la batería y Esteban Ricaute en la segunda guitarra. Como les dije, pues este álbum fue lanzado en el año 2016 y Lola Boom también es una de las bandas que se está dando a conocer de a poco, como se van dando también algunas bandas dentro del país, ¿no? Vemos ya algunas bandas conformadas desde el 2000 como Guardarraya, que ya vamos a tener también una cancioncita de Guardarraya para iniciar este año también con Cultura Musical más adelante. Pero también se van sumando nuevas bandas que van apareciendo como Lola Boom, que es prácticamente joven del 2016. Draco and the Zodiac también es una banda sumamente con integrantes jóvenes y que nos están dando bastante pues qué decir, ¿no? De nuestra música nacional, de nuestra música ecuatoriana y de este indie prácticamente que estamos viviendo todos en estas épocas pues del Ecuador, en estas épocas musicales en sí que están surgiendo bandas y junto con eso retomando también bandas del indie, del rock. Y ahora sí amigos, nos vamos a ir con una nueva canción, nos vamos a ir con Swing Original Monks y una canción nueva. Obviamente la banda ya la hemos escuchado algunas veces aquí, pero nos vamos con una nueva canción de los Swing, nos vamos con Hora Pico. Tenemos algo en común, cuidamos el zapato con trapo y betún. Los pobres usamos jabón de champú, no vamos en auto, viajamos en bus. No nos doblega nada. Estamos más ceñidos que carne de embutido, más unidos entre amigos que el ombligo al vientre. La familia se extiende por todos los costados, ya nos han pisoteado como pata con pisao. Y cuando ya no hay ni donde caerse muerto, siempre habrá puesto pa' otro más adentro. Apreta esto como un cenográfico, chocando los cuerpos al ritmo. Y amigos, aquí estábamos con Hora Pico de Swing Original Monks. Pues qué decir de esta banda, sabemos que es una de las más conocidas dentro del país. En cuanto pues al reggae, fusión rock, fusión de música tradicional también que lo hacen de la música ecuatoriana. Es una banda que nació en el año 2010, ha tenido pues ya presentaciones pues dentro de todo el país. Se ha presentado también en Colombia, se ha presentado en Europa, tuvo su gira pues por Europa también. Están integrados pues por el Gabriel Bauman, la Natalia Madrigal, que es colombiana, el Álvaro Ovidia, Sebastián Wagner, Steph Viteri, que amo cómo toca el bajo esa mujer, toca súper bien el bajo, Gonzalo Fernández, Ilian Greenfield, Johan Vallejo y Pablo Gutiérrez. Obviamente pues es una banda, una mezcla, como siempre dicen las yayitos, es una mezcla pues de todo. Tenemos pues cantantes ecuatorianos, tenemos cantantes colombianos, tenemos también representantes europeos y también junto con eso de Europa. Es una banda pues que mezcla absolutamente todo lo que vendría a ser en cuanto a música. Y eso pues es lo que le hace prácticamente ser una banda sumamente importante dentro del país y ser también bastante reconocida pues a nivel internacional, que ya se lo ha ganado pues desde el año 2010 que están pues activos esta banda, ¿no? Amigos, ha llegado pues la hora del final. Nos despedimos ahora sí de Cultura Musical. Se ha acabado esta horita de Cultura Musical. Obviamente les vamos a dejar con una canción súper buena. Nos vamos a ir con Guardarraya. Ustedes saben también que Guardarraya es muy sonado aquí dentro de Cultura Musical. Un saludo nuevamente, amigos, para todos los que nos escuchan. Un saludo para las Yayitos. Un saludo para María Fernanda, que me dijo que le envió otra vez el saludo. Pues un saludo súper grande. Amigos, nos estamos viendo otra vez el siguiente lunes a las 3 de la tarde. Nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura Musical o también por el aplicativo móvil. No se olviden, en la AM es 9:40 AM. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, que ya saben que es la fórmula del éxito. Amigos, nos vemos el siguiente lunes y les voy a dejar con una canción súper chévere de Guardarraya. Nos vamos con Samba Surreal. ¡Chao, chao! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Infierno, yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Si vas al cielo, ahí se avisará. Ahí se avisará. Ahí se avisará. Se desmayó al verse lejos, se despertó muy cerca del suelo, y tiritó, se puso recto. Sacudió y siguió derecho. No sabía que... cielo, ahí se avisará. Pero ¿por qué demora? Tengo tantas historias que yo te quisiera contar. ¿Dónde decías vas a estar? Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.